Mundofonías. Mundofonías. Estamos aquí haciendo Mundofonías, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, desde Madrid y en esta ocasión con los ojos puestos en Marsella, en la edición de 2014 de Babelmet, esa feria con más de una treintena de actuaciones muy interesantes. Es una selección desde luego estupenda la que hacen año tras año el equipo de Babelmet. Y abríamos con una de las artistas que está presente en esta edición, Maya Kamati. Ella llega desde la isla de La Reunión Réunion, territorio perteneciente a Francia, aunque está en el Océano Índico, y su música tiene muestras de ello porque tiene influencia tanto africana como india y también influencia de la música criolla de la isla de la Reunión. Así que con ella, con Maya Kamati, abríamos Mundofonías. Una edición, la del Babel Met Music de este año 2014, que es la número 10 y en la que está presente el equipo de Mundofonías. Así que os vamos comentando músicas que están ahí sonando. Después os haremos una cumplida crónica. De momento nos quedamos con estos sonidos que nos llegan desde Perú. Dengue, dengue, dengue. Desde Perú, dengue, dengue, dengue, esa formación que de alguna manera homenajea a los viejos y clásicos grupos de los años 70 con la chicha, la cumbia psicodélica y todo ese tipo de estilos. La pieza que acabamos de escuchar se titula Simiolo y está sonando en esta edición que en muy buena medida va a estar dedicada a la edición de este año 2014 del Babel Met Music, que se celebra entre el 20 y el 22 de marzo en Marsella. Y también están presentes en esta edición de Babel Met el grupo Sukta Roma Rap, el encuentro entre el rap y la música de los gitanos de Macedonia. En este caso es un grupo que llega desde Skopje. Raz. Probuci, ej, sprema tu teja, vera, čaja, tane, nula, vrdite bulja, samo bizo puna. Probuci, ej, lela mi sila, kelarma, kelarma, kelarma. Lela mi sila, kelarma, kelarma. Kelerma, okay. Čaja džane nula, mrdim tu te bulja, samo bizo puna. Prodolži, ej. Lela mi sila, kelerma, kelerma, kelerma. Lela mi sila, kelerma, kelerma, kelerma, kelerma, kelerma. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. É isso aí, meu povo. Eu sou a Lilian Vieira e vou finalmente cantar com a banda Klezma de Amsterdã. Quem não dançou até agora? Agora é a última chance, porque o negócio vai pegar fogo. Aham! Nee, geen gelul, gewoon doorgaan. AKB 2014 in volle hup. Op je hoede, bovenop, met al het goede. Raak de lap, bereik de top. Kost het moeite, kok je sop. Maak het raam, maak het prettig. Ik zeg je ik hou van vettig. Ronde borsten, ronde kop, ronde billen, ik erop. Onderdoor en er langs, zijde links, geen gezwet. Serieus, zonder grappen, zonder rubber en zonder zappen. Vrolijk aapje, vrolijk mens. We vieren kerstmis zonder wens. Koop een taartje zonder room. Voor mijn bossen zonder zoon. En ik zeg hup, op je hoede. Bovenop, met al het goede. Raak de lap, bereik de top. Kost het moeite, kook je sop. Thank you. bebendo, falando com amigos no bar. Vem, cria comigo, vem cochichar no meu ouvido. Dançar contigo, um som antigo, pra mim não é nenhum castigo. Faça o que você quiser, contanto que você não pise no meu pé. Hoje a noite te acabei, não vai se comportar no meio pra beber. Se você quiser me zoar, melhor deixar pra lá. Se você quiser me zoar. Seguimos en Mundofonías y seguimos escuchando grupos que están presentes en la edición de este año del Babel Bed Music, que se celebra entre los días 20 y 22 de marzo en Marsella, en el sur de Francia, en Provenza, en Occitania. Allí está el equipo de Mundofonías y aquí estamos repasando algunas de las músicas que resuenan en la ciudad mediterránea. Esto que hemos escuchado pertenece a la Amsterdam Klezmer Band, este grupo de Amsterdam que bebe de las raíces de la música klezmer, la música de los judíos de Europa Central y Oriental, pero que también no tiene ningún reparo en mezclarla con otro tipo de influencias, en este caso, influencias brasileñas, con la aportación de Lilian Vieira. Pues hasta Marsella llega Svang, un grupo de Finlandia, un poco monotemático en principio, porque solo tocan armónicas. Pues como decíamos, son armónicas, solamente cuatro músicos de armónica desde Finlandia haciendo esta música, desde luego espectacular, en este caso con este tema de aires balcánicos, y como decíamos, están presentes en la edición de Babelmed de 2014. Svang, un grupo desde luego con un excelente directo, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, y seguimos repasando esos directos que están bulliendo en la ciudad de Marsella durante la edición del Babelmed, y nos quedamos ahora con este laudista, este intérprete de oud, de laúd árabe libanés, un experimentador de su instrumento que lo hace navegar por numerosos estilos que conectan con la música árabe, con el jazz y con también emociones muy personales y muy particulares. Esta pieza se llama Silly Chicken y es Rabih Abu Jalil. Thank you.

Nesbitu ki anka bari jani Batsmana batsmana Libili guli libili guli libili guli Batsmana kurdaya Batsmana kurdaya Chau zale ki da uchi chiki Nesbitu ki anka bari jani Oímos a Nistimán y desde luego estábamos disfrutando muchísimo con este grupo de música del Kurdistán. Este grupo en el que hay instrumentos tradicionales de la música kurda como el tambur, la kamanché o el duduk y esa voz maravillosa presidiendo este tema son Nistimán. Los músicos de Nistimán vienen de las diferentes porciones en las que ha quedado dividido el Kurdistán y ha sido repartido entre los diferentes estados de la región, Irán, Irak y Turquía principalmente, aunque también hay una parte que está bajo jurisdicción, o no se sabe muy bien bajo qué jurisdicción está ahora, estaba por lo menos bajo jurisdicción siria. Vamos a continuar por el Cáucaso, nos vamos a Azerbaiyán para escuchar la maravillosa música del Mugam. En el Bab el Med está presente una voz excepcional, es la voz de Fargana Kasimova, una intérprete de este género musical y que es hija, pues quizá del gran monstruo de este tipo de música y de la música de Azerbaiyán en general, como es Alim Kasimov. La que está presente en Marsella es Fargana Kasimova, pero aquí escuchamos a ambos, padre e hija, en esta pieza, Mualif. Thank you. Música que nos llega desde Azerbaiyán, las maravillas del Mugan, interpretadas por estos dos artistas excepcionales, Alim Kasimov y Fargana Kasimova. Y seguimos viajando hacia Oriente para escuchar a una artista que estará también presente en la edición de 2014 de Babel Med. Llegamos hasta China para oír a Sisi Zhu. Ella interpreta el gusen, un instrumento muy ancestral, una cítara con un montón de cuerdas pulsadas. Y ella es además cantante, pero la escuchamos en un tema con un solo de gusen. Thank you.

Seguimos en Mundofonías, hemos hecho un buen repaso de intérpretes que están presentes en esta edición del Babel Met en Marsella. Entre el 20 y el 22 de marzo se celebra esa feria, que a la vez es un congreso, a la vez es un festival, es muchas cosas y bueno, pues desde luego mucha música en directo y mucha música que también esperamos descubrir a partir de los artistas, de los sellos discográficos, de la gente que allí se congrega, para poderosla ofrecer en las sucesivas ediciones de Mundofonías cuando regresemos de las tierras marsellesas. Pero lo que hemos oído a continuación es lo que va a marcar el remate de esta edición de Mundofonías. Dos músicas que nos llegan desde Polonia, realmente excepcionales, y que nos muestran dos aspectos también muy diferentes. Uno, digamos, mezclando las músicas tradicionales con otros elementos, influencias, con una manera de hacer realmente vibrante y bien bonita, la de este grupo llamado Tolhaje, y esta pieza que hemos escuchado de su disco Stereo Carpati. Se titula Hora Hora y Dolina, y con estas músicas de Polonia nos vamos acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 24 emisoras a lo largo y ancho de Europa y de América, y que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y también, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para que nos contéis lo que os apetezca. Y cerramos, como decía Juan Antonio, con otra música de Polonia, un artista que nos vuelve locos aquí en Mundofonías, Janusz Prusinowski. El tema que oímos es Król i Królowa. Así que con esta maravilla os dejamos hasta pronto. Salud. Znalazł pod to jabłonko. spadło wziąłem, nikt go nie broni. A to berło ciebie ochroni, bo lepsze w drodze małżonko, zaś mnie kostur Boże braczy mam w dłoni. Bardzo śmiali.